antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Owen Wilson se une a Loki. Este mes comienzan las grabaciones de la serie y la producción cuenta con un nuevo actor en el elenco. El intérprete de Zoolander es la nueva incorporación a la ficción de Disney Plus, protagonizada por Tom Hiddleston, repitiendo su rol de las películas de Marvel. Hasta ahora no se sabe el papel exacto que tendrá, pero es un personaje destacado. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.